bailar. El sábado y domingo saldré a parrandear. Buscaré a los mirlos para poder vacilar. Con un grupo de chicas nos ponemos a bailar. Y con su ritmo alegre mis penas quiero olvidar. Haremos el trencito tomado de la cintura. Y haciendo chucuchuco nos ponemos a cantar. El amor y la felicidad, eso es lo que todos debemos de buscar. El amor y la felicidad, eso es lo que todos debemos de buscar. Con un grupo de chicas nos ponemos a bailar. Y con su ritmo alegre mis penas quiero olvidar. Haremos el trencito tomado de la cintura. Haciendo el chucuchuco nos ponemos a cantar. El amor